Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2767 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con esta banda norteamericana de blues rock, Vintage Trouble, con la canción Blues Hand Me Down. El blues no me deja caer o algo así. Blues Hand Me Down. Vamos a estar escuchando a Vintage Trouble en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Y me acompaña René Bernal acompañándome en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Estoy pensando en otras cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio, buenas noches a ti. Oye, 2767 programas, ya va fácil, faltan, ¿no?, menos de 250 para los 3,000, de veras. Que se va, ahora sí que ya estamos en la cuenta regresiva para llegar a los 10,000 emisiones. Hagamos pachanga, lo cual, ¿no?, va a suceder el año que entra y que se va a estar muy cercano de que cumplamos 10 años. O sea, ahora que va a ser cierto, un vamos razón. A tener que hacer un tremendo pachangón. Ya sabe usted, amigo, escucha, que aquí en Fórmula en los Negocios festejamos todo, cualquier pretexto es bueno para festejar y hacer fiesta. Y esa ocasión, pues, verdaderamente no va a ser la excepción. Así que ya estaremos contando, estaremos para atrás. Informando. Para ver cuántos Dios nos faltan. Preste vida, sí, diría ojalá, mi abuela. Ojalá, claro. Sí, pero bueno, para ya llegar. Está prácticamente a la vuelta de la esquina, a la meta. De veras, ¿no? 2760. Ya estamos muy, muy cercanos. Se dice rápido y fácil, pero 10 años. Pues 10 wow. años son 10 años, ¿no? Depende cómo los veas. Para mucha gente quizá sea muy poco tiempo, para otros pues es muchísimo. Como diría Albert Einstein, es relativo el tiempo. Es correcto. Oye, por cierto, que estaba yo viendo la serie, qué buena serie se aventaron. Excelente. Los de National Geographic de Albert Einstein, Fíjate que yo creo que es el tipo de series que nos hace falta ver, porque afortunadamente nuestros amigos de National Geographic y los del Discovery Channel, todos esos canales culturales, ya le dieron un vuelco al concepto del documental como se conocía antes, que era un programa aburrido, que no lo aguantabas 10 minutos porque ya querés cambiar a las caricaturas o al partido, ¿no? Sin embargo, ahora han hecho del documental pues historias verdaderamente interesantes. Entonces, sobre todo educativos, porque yo creo que aprendes terriblemente. Fíjate, ese es el tipo de cosas que la gente debería de entender. Y debería darle la preferencia a ver series como esa que ver alguna de las muchas narcoseries que están ahora de moda, ¿no? O sí, las de House of Cards. Pero la realidad ha quedado sobrepasada de cualquier serie, tanto en México como en Estados Unidos, man. Sí, sí, definitivamente ahorita con pues todas las vaivenes y vicisitudes que giran en torno a la política, a la economía y, bueno, a la inseguridad, ya es pues es una maraña de noticias de todos lados. Antiguamente pues hablabas de un lugar en especial y esa era la comidilla de la semana, pero hoy día ya las noticias son muchas, de todos lados, y cambian a diario, y lo mismo pueden ser nacionales, locales o internacionales, ¿eh? Bueno, yo creo que eso es una de las ventajas que nos da la tecnología, ¿no? Sí, sí. O sea, tú ya en la palma de tu mano con Facebook te da la información donde quiera que estés, a la hora que estés, y te mantienes informado. Obviamente, siempre y cuando haga usted conciencia de la manera de usar las redes sociales, ¿no? Porque sí, lamentablemente hay de todo. Hay gente que la utiliza para denostar, hay gente que la utiliza para quejarse, hay gente que la utiliza para pues ver pornografía, hay gente que la utiliza para robar. Pero yo creo que por eso me refiero a que tenemos que buscar cómo la tecnología nos beneficia. Y una manera es esta, es aprendiendo, es buscando el contenido real de enterarnos de lo que pasa en el mundo, pero por fuentes fidedignas, y tratar de aprender, sobre todo para tomar las decisiones importantes que vienen como ciudadano en este país, ¿no? Fíjate que es importante que las personas, cuando pues lean lo que circula en las redes sociales, pues se preocupen por verificar la fuente y la veracidad de la noticia, porque hay mucha gente que nada más le llega algo y inmediatamente lo repostea. ¿Y cuántas veces no se ha encontrado usted, amigo radioescucha, que salen noticias pues que ya se murió Chabelo, que ya se murió José José? No, bueno, se matan sí, a medio mundo y al rato tiene que salir el artista a decir, bueno, señores, yo estoy aquí bien, estoy. No pasa nada, ¿no? Pero mucha gente pues peca de ingenuo y a veces nada más lo repostean, lo difunden, y también no es una postura muy responsable, dado la gran capacidad de difusión que tiene una red social. Decían en algunas series de caricaturas de superhéroes que todo poder conlleva una responsabilidad, y eso es una afirmación bien cierta, ¿no? Tú tienes ahorita el poder de la información, pero tienes que tener la responsabilidad pues de la difusión, ¿no? A ver cómo lo difundes y de la comprobación, ¿no? Es correcto. Yo creo que nuestra tan llevada libertad de expresión te lleva mayor responsabilidad, ¿no? Muchísima. Entonces, muchísima. Por eso, insisto, quiero ligar eso con que nuestra mirada a las redes sociales sea no con esa mirada crítica, porque es muy fácil criticar, pero con esa crítica, pues también a veces no es así, porque crítica es crítica, crítica constructiva, pero para que aprendas de lo que está sucediendo a tu alrededor. Yo creo que esa es la base fundamental. Amigos, la información per se no sirve de nada. Es correcto. Porque una computadora como Watson sería el ser más inteligente del mundo, y no, pues sí está llena de información, pero no sirve de nada hasta que la conviertes en conocimiento. Convertirla en conocimiento es de que tú la proceses y que tú definas y que tú decidas lo que estás leyendo y lo que estás aprendiendo. Y ese mecanismo es el que a mucha gente nos hace falta para comprender, para hacer conciencia de las decisiones que tenemos que tomar como ciudadanos, ¿no? Fíjate que en las últimas fechas han circulado algunas cuestiones que pues han hecho a mucha gente que se espante, que se indigne. Por ejemplo, y vamos a recurrir a lo que pasó apenas con el espionaje de los periodistas. Y todo mundo se rasgó las vestiduras y se indignó, y cómo era posible. Y bueno, déjeme decirle, amigo radioescucha, para los que no lo sepan, ¿está mal? Pues está mal. Pero eso no es nuevo. Desde los tiempos de la Guerra Fría, pues ya había intervención de teléfonos y el gobierno te espiaba o espiaba al que se le pegaba la gana. Antes se decía pinchamos el teléfono, porque literalmente claro, pinchabas. Es un pinche en el cable, claro, claro. Pero bueno, amigos, mire, quédese con nosotros y vamos a divertirnos. Tenemos un tema sensacional. Por acá, como dice Juan Carlos Lara, mi querido licenciado, gracias por escucharnos. Dice, la gente es bien considerada en Facebook. Ah, ¿cómo no? Pues tus amigos. Ni dicen ningún insulto ni nada malo. Aquí estoy. Saludos, mi querido Juan Carlitos. Qué bueno que nos estás escuchando y comentando con nosotros. Quédese con nosotros. Vamos a platicar de un tema importante, relevante, sobre todo precisamente hablando de liderazgos. ¿Cuáles son las virtudes que te pueden hacer mejor líder en tu negocio? Creo que esto es importante para que podamos reflexionar sobre qué decisiones tenemos que tomar, qué tenemos que aprender para tomar las decisiones asertivas y que simplemente nos hagan mejor ser humanos, mejor líder, mejor empresario, mejor jefe, mejor padre de familia. Y pues de eso se trata. Vamos a platicar sobre lo que generan o lo que platican algunos de los CEOs más importantes del mundo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Linda canción, amigos, Still and Always Will, de Vintage Trouble. Buena música, buen rock and roll. Mire, está pronosticado que llueva, por lo menos allá en mi pueblo llovió por ahí de las 3, 4 de la tarde, un rico aguacero. Y pues aquí en la ciudad, cuando venía yo para acá, no se veía que todavía lloviera, pero está nublado, está pronosticado lluvias dispersas, seguimos teniendo una onda tropical encima de nosotros y bueno, está el huracán, aunque ya bajó de, llegó a categoría 1 nada más, ahora está casi enfrente de Baja California, pero ya yéndose hacia el Pacífico Central. Dora, que es la tormenta tropical, ya en categoría de tormenta tropical, pero pues ha dejado muchas lluvias, sobre todo en el canal del Istmo de Tehuantepec hacia toda la península y el Caribe. Y vamos a seguir teniendo lluvias dispersas, así es de que si está lloviendo, extreme precauciones. El pavimento mojado es harto peligroso en esta ciudad. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado porque se viene el bochorno. Seguiremos con temperaturas de 36, 37 grados con todo y las lluvias. Aunque ayer en la noche refrescó sabrosa la noche se después pudo del aguacero, ¿no? Bien, se pudo dormir sí, bien, así de que extreme precauciones, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Me refiero al fraccionamiento Los Héroes. Mire, es importantísimo que usted tome la decisión ya de comprarse su casa. Están siendo presionadas las tasas de interés hipotecarias por el alza de la tasa interbancaria y todo el problemático económico que tenemos, pero usted puede acudir con los asesores especializados de Grupo Sadassi en Los Héroes, este fraccionamiento que está acá en el oriente de la ciudad y que tiene una ventaja importantísima. El acceso es directo del periférico, ya tienen un paso a desnivel. La verdad que quedó maravilloso la entrada al fraccionamiento Los Héroes. Y como siempre, pues Sadassi construye con materiales de primer nivel. Están las casas diseñadas para crecer hasta 5 recámaras, con baños completos, con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi, especializada en este tipo de desarrollos. Mire, nada más llevan 300,000 casas, más las que se hayan acumulado en los últimos meses. Así es de que eso nos da una garantía importante de cómo trabaja Sadassi, y con su grupo de asesores especializados le van a ayudar a usted a encontrar el mejor sistema crediticio. De veras, tómelo en serio, dése una vuelta, recorra los fraccionamientos y se dará cuenta de lo que le platico. Hable con los asesores, haga una cita al 176-3050 o búsquelos en su página web www.sadassiyucatan.com.mx o en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, como arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña René Bernal aquí en la conducción con un tema sensacional. René, ¿cómo le entramos? Pues mira, yo quisiera entrarle, como el tema trata de liderazgo y habla mucho de los CIO, este término anglosajón que se ha puesto de moda últimamente gracias a la globalización, quisiera empezar pues mencionando qué quiere decir, porque los directores de empresa pues seguramente lo saben, pero quizá habrá quien nos oye decir CIO cada rato y no saben de dónde proviene esto. La traducción literal es Chief Executive Officer, y se refiere al, pues, al oficial ejecutivo, al director ejecutivo, a la máxima autoridad administrativa que va a haber una empresa. Obviamente, el director ejecutivo pues debe de tener debe tener algunas características, es decir, aunque no hay un lugar o una empresa, que un departamento en las empresas que genere a los CIOs. No, no hay una carrera que no hay, me voy a inscribir para... Hay, fíjate que en el TEC de Monterrey hay algunos diplomados de alta, sí, alta dirección. Dirección, en el ITAM. En el ITAM está el IPADE con el IPADE, su claro, sistema educativo, pero, o sea, pero no es una forma, no sales con que te digan, ahí está su título, usted puede ser CEO o director general. No. No, pero si son, si a usted le interesa ser CIO, son los diplomas que debe tomar, porque aunque no te titulan como CIO, sí te catapultan o te dan las herramientas para llegar allá, ¿no? Es decir, si tomas un diplomado de estos, no quiere decir que vayas a hacerlo, pero si no lo tomas, seguramente no lo vas a hacer. No lo va. Y bueno, también déjeme decirle, ¿cómo generalmente se hace un director general? Pues yo creo que en la mayoría de los casos empieza siendo el dueño de la empresa. Es correcto. Porque todas las empresas empezamos como empresa familiar, pequeña, chiquita, y ya, por muy grandotas que sean, Bimbo así empezó, digo... imagínese, tenemos en México el panadero más grande del mundo y al tortillero más grande del mundo, o sea, claro. Y todos empezaron verdaderamente, pues, con una panadería empezó Bimbo y el Maseco empezó con una tortillería, o sea, pero aquí lo importante es, muchas veces pensamos, el otro día que estaba yo en un taller, un dueño de negocio importante me decía, oye, yo ya tengo que buscar quién se quede como CEO o como director general de la empresa, pero ¿dónde lo encuentro, maestro? ¿Qué características debe de tener alguien que tú le sueltes la empresa y lo nombres como director general? Ha habido historias así fenomenales, por ejemplo, Steve Jobs, cuando decidió hacer su empresa, formó el consejo de administración, formó y pusieron un director general que a su vez lo corrió. Sí, es correcto. Más es correcto. Años adelante, ¿no? O sea, no es fácil conseguir o buscar un director. Ahí tienen ahora el director general, el CEO de Uber, que empezó a hacer locuras en Estados Unidos, también ya lo quitaron. O sea, ¿dónde buscar, por dónde entrarle? Fíjate, para ser un buen CEO. De entrada, yo creo que el empresario tiene que primero definir si realmente es un líder. Porque si es de esos empresarios que no delegan, que quieren hacer todo, pues entonces usted no es un CEO, es un todólogo. Sí. Uno de los requisitos indispensables para que pueda ser un CEO es que tienes que tener un equipo de trabajo. Correcto. Tienes que tener gente en la cual puedas delegar, porque tú no lo puedes hacer todo, y entre más grande sea la corporación, menos lo vas a poder hacer todo. Y tienes que tener también la visión para poder darte cuenta quiénes son reales y quiénes son fingidos, porque en muchas empresas, pues obviamente al jefe le dicen lo que quiera escuchar, pero tú tienes que ser lo suficientemente ¿así cauto. ¿Así haces tú? No, así me hacen a mí, así me hacen a mí. Tienes que ser lo suficientemente cauto para darte cuenta cuál es la gente de valía, de talento, a la que puedes impulsar a un ascenso, ¿no? Fíjense, amigos, aquí la reclutadora internacional, o sea, el headhunter se le llama, HICE, presentó un reporte de competencias del Top Management Mexicano 2017. Y dice, con este reporte, esta agencia de reclutamiento, HICE, pretende desmenuzar las cualidades que se requieren en el mercado actual para convertirse en un líder que trascienda a su equipo. Y fíjense lo primero, líder que trascienda a su equipo, que es lo que está explicando René, hasta donde entendí. Es evidente que para que seas director general es porque tienes un equipo, pero equipo. No grupo de gente trabajando, porque no. Mire, lo que recuerdo el libro este que leí de El mito de Michael Gerber, Lo primero que él establece, dice, es que todos empezamos un negocio, o la mayoría empieza su negocio, donde haces tú todo, ¿no? O sea, tú, sí, tú barres, tú limpias, tú empacas, tú vendes, tú cierras, tú prendes la luz, tú cuidas la caja, tú haces todo. Y una vez que te sientes saturado por la cantidad de trabajo que tienes, empiezas a contratar gente. Y es cuando contratas gente, pero cometemos el error de contratar a alguien que nada más nos ve, porque no aprendiste a delegar. Es correcto. O hacer una estructura lógica de operación de la empresa. Y ahí es donde empieza la formación del equipo, para que no te quedes nada más con un grupo de gente que en la mayoría de los casos nada más te están viendo cómo lo haces, ¿no? Y lo tienes que estar vigilando. Sí, sí. No, bueno, ellos te vigilan a ti porque pues, yo claro. Hago lo que usted me diga, jefe, y ahí no la llevamos, ¿no? O sea, a muchos empresarios nos pasó eso. Claro, sí, ya es común, o sea, desafortunadamente, lamentablemente es un mal común. Pero bueno, entonces ahí está la primera premisa. Aprender a conformar un equipo. Equipo de trabajo, por supuesto, colaboradores. Colaboradores, y ahorita vamos a hacer la diferencia entre colaborar o cooperar, que también a veces nos confundimos ahí en esto. Pero vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Jesse Bell se llama esta canción de Vintage Trouble, esta banda norteamericana de blues rock. Buena música, me gusta, ya los hemos tenido aquí seguido en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Mi querido René, tienes el tip vial de la semana, ejecutándolo de una vez. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia, te recuerdo el artículo 197 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos habla de las prohibiciones de los conductores. Y en su fracción primera nos dice que está prohibido utilizar durante la conducción dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio de sistema de comunicación, excepto cuando la comunicación se realice a través de un dispositivo de manos libres. Fíjese bien, un manos libres en el mercado usted lo encuentra desde 200 pesos aproximadamente, mientras que la multa que se considera como una infracción grave le va a implicar una sanción de 19 a 25 días de salario mínimo vigente. Aunque ya mucha gente pues acata la medida, porque cada vez vemos menos gente que usa el celular cuando va conduciendo, todavía nos encontramos en el entorno vial pues alguna gente que todavía no, pues no toma en consideración que esto, más que ahorrarse la infracción, es una medida de seguridad, porque por estar malabareando con el celular, usted divide su atención, aparte suelta el volante y puede propiciar un accidente. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta y tractocamión, así como para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx, o síganos en Facebook, estamos como Capacitación de Excelencia, y reciba semanalmente estos tips viales. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. De veras, el otro día estaba viendo estadísticas, creo que eran de Alemania, pero la mayor cantidad de veces que hay accidentes automotrices es por estar viendo el celular o texteando, como dicen los especialistas. Es el peor escenario, ¿no? Porque ya el hecho de que vayas hablando por teléfono, pues es malo. Pero que estés texteando, eso ya es criminal. Peor, pues sí, porque es criminal. Oye, pero habiendo ya aplicaciones como Siri, que le hablas, O hay coches que le hablas y marcan, o hasta mandan mensajes, o hasta... La gente se quedó como que mal acostumbrada al texteo, ¿no? Porque en un inicio texteabas porque te salía más barato mandar un mensaje de texto que una llamada telefónica. Pero hoy las llamadas telefónicas ya prácticamente pues ya no cuestan. Entonces, pues... No, y bueno, hasta en WhatsApp puedes mandar mensajes de voz. Exactamente. Te puedes hablar al WhatsApp en lugar de textear. ¿No? Es correcto. Entonces la gente no sé por qué sigue texteando, y el problema es que desvía la mirada del camino para ver la pantalla de su celular. Y esos décimas de segundo son mortales. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pues ahí tiene usted, hágale caso a René. Aprendamos de veras a manejar, que esa es toda la intención de nosotros. Estamos aquí platicándole en la conversación de esta noche de cómo ser un mejor director general o un CEO. Ya hablamos que tienes que trascender a tu equipo, y para trascender a tu equipo pues tienes que aprender a definir prioridades, apreciar claramente en qué estrategia estás trabajando, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a seleccionar a las personas correctas para ponerlos en los proyectos en donde van a dar los resultados. Eso nos lo dicen los especialistas de Heiss. Por otro lado, la figura del CEO como imagen cuasi sacra, hay en algunos lugares donde de veras idolatran a los directores generales en las organizaciones, y esto poco a poco va desapareciendo, porque ya, sobre todo en México, miren, en México... Pues incluso nuestro sistema de gobierno es presidencialista. O sea, le damos toda la gloria a un solo individuo, y eso ya tiene que ir cambiando, porque tenemos que colaborar, que fue lo que mencioné antes de irnos al corte anterior. No cooperar. Mire, cooperar es como, ¿qué ejemplo le pongo? Como cuando está usted viendo que todo el mundo trabaja y te dicen, oye, ¿nos cooperas? Y tú dices, sí, ahí les va, yo les pongo 2 pesos, ya cooperé. Es diferente a que digas colaboras. Cuando te dicen colaboras, es cuando tienes que hacer la pregunta, ¿y qué hago? ¿Dónde colaboro? Porque es donde se empiezan a organizar los grupos de personas en un mismo proyecto para obtener un resultado. Y nos ponemos simplemente de acuerdo, tú haces esto, yo hago aquello, yo pongo lo primero, yo pongo esto. Y ahí es más, hay una ciencia completa que se llama Project Management, para que aprendas a establecer prioridades, establecer caminos, rutas críticas, y que la gente verdaderamente colabore. Y no nada más cooperar, porque muchas veces... A veces hasta, no, pues yo coopero con mi tiempo, mano, yo me vengo a sentar 8 horas, ¿a poco no? Sobre todo en los gobiernos, ¿no? Porque como es un sistema de uno solo, pues todo mundo está ahí sentado esperando a que el jefe diga. Yo lo llegué a ver en las oficinas de gobierno, que a veces si el jefe está a las 11 de la noche, todos sus colaboradores, que no lo son, que son cooperadores, están ahí sin hacer nada, pero nada más esperando a que el señor jefe diga algo. Ese esquema es mortal en las organizaciones. Por eso tenemos instituciones que no funcionan. Sí, por eso hay mucho tortuguismo en los trámites y ese tipo de cosas. Pero fíjate que el líder debe tener, debe tener un nivel de visión, pues... Debe ser maestro en eso. ¿Por qué? Porque si él no tiene la visión para medir a su gente, para darse cuenta de quiénes son buenos elementos y quiénes pueden llevarlo a muy buenos resultados, para darles la oportunidad, va a pasar que si no lo hace en el momento adecuado o cerca del momento adecuado, esa gente que en un inicio posiblemente entró con muchas ganas, se vuelva parte de, pues, del entorno, parte del sistema, ¿no? Parte, pues sí, de ese tortuguismo. Sí, o la gente te va a empezar a decir, los que trabajan para ti te van a empezar a decir, híjole, si yo fuera el jefe, yo lo haría mejor. ¿A poco no ha pasado eso? ¿A poco no le ha pasado a usted Mire, es lo que dice René, se le dice sentido de misión. Usted debe de entender claramente en qué negocio está y tener esa visión de en qué negocio estoy, a dónde lo quiero llevar, para establecer las estrategias y lograr cumplir con los objetivos que nos tracemos. Obviamente, una vez que usted sabe la misión que tiene que hacer, pues tiene que establecer el objetivo, ¿no? Esto es como las estrategias militares. Pues hay una estrategia, hay una misión, y para cumplir la misión, pues hay un objetivo claro y específico a lo que tienes que llegar. Hemos hablado varias veces a lo largo de la vida de este programa sobre la misión, la visión y los valores. Y en algunas emisiones hemos comentado que no nada más son pensamientos bonitos para colgarlos en un cuadro en la recepción de la empresa, ¿no? Sino que debe ser una misión y una visión congruente con el objetivo de la empresa, pero además el asunto no para ahí. Eso es el principio. Ya, aunque ya la definiste, ahora lo importante es que tienes que hacer que el personal verdaderamente lo asimile. La ejecute. Exacto. Esa es la parte de la misión. Hay que ejecutarla, que es la otra parte de sumar con el equipo en colaboración. Que es estas palabras nuevas, sobre todo colaborar, bueno, no es nueva, pero en su aplicación empieza a dar resultados muy importantes. Mire, las empresas más grandes en Silicon Valley, como Google, como Facebook, hacen ese proceso colaborativo, así le llaman ahora, en los ecosistemas, que también empiezan a usar esa palabra. Entonces hay que aprender a sumar a los equipos. Pero bueno, está interesantísima la plática. Mire, yo sé que hemos platicado mucho de estos temas, pero vamos a seguir insistiendo porque consideramos que el aprender estas distinciones son las que nos van a llevar a tomar mejores decisiones. Como siempre le he dicho, usted tome lo que le haga sentido. Yo, ¿quién soy para decirle lo que tiene que hacer? Pero le traemos lo que los gurús, los testimonios de empresarios han hecho, han escrito y ya han experimentado. Simplemente nos toca tomar la mejor decisión. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Total Strangers es esta canción la que estamos escuchando, The Vintage Troubles, esta banda norteamericana de Los Ángeles que nos acompañó esta noche. Gracias, Juan de Dios. Buena música, buen rock and roll. Ya sabe que nos gusta el buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Y es martes, lluvioso, para que quédese con nosotros, que el tema que le estamos conversando está bastante interesante. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer a Ceiba de la Stabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. La verdad que, mire, no me voy a cansar de recomendarle ese rico mondongo. ¿No lo has ido a probar? El mondongo no. Está, pero para chuparse los dedos. Ya lo tienen. Primero lo habían sacado en el buffet de los fines de semana. Ahora ya lo tienen a la carta todo el tiempo. Usted lo puede pedir. Es una verdadera delicia. Obviamente, mondongo a la yucateca, ¿no? El mondongo andaluz. Es muy parecido. El sí, mondongo a la yucateca. Se manejan, ¿no?, dos versiones de mondongo aquí en Yucatán, que es el mondongo cabic. Y el andaluz. Entonces, es un verdadero platillo para chuparse los dedos. Y también el queso relleno. Ah, qué rico. Y por qué no también el pok chuk. La verdad es que qué buenos platillos hacen ahí en Ceiba del Estabay. Si no ha ido, amigos, se lo recomiendo tremendamente. Ellos trabajan de martes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La verdad que tienen, mire, este buffet a la carta entre semana, que es sensacional, porque usted puede pedir todo lo que quiera de la carta por un solo precio, creo que 169 o 170 pesos. y se da usted un atracón verdadero de las delicias que hacen ahí en Ceiba del Estaba. Hay tortillas a mano, el pan también lo hacen ahí, tienen su propio horno. Así, y además, Ceiba del Estabay tiene este sistema de National Soft, de Soft Restaurant Móvil. O sea, chistosísimo, porque los meseros traen su sabucán y sacan su tablet y desde ahí toman la orden. Y déjeme decirle que, pues, National Soft y Soft Restaurant son de las aplicaciones mundiales que National Soft ha desarrollado aquí en Yucatán. Y en un restaurante en yucateco como Ceiba del Estabay, pues no podía faltar Sub Restaurant. Déjeme decirle, hay 25 mil restaurantes. ¿Cuántos habrá aquí en la ciudad de Mérida? Híjole, pues no sé, pero... ¿Unos 3 mil? Se me hacen muchos, pero vamos a decir 3 mil. Bueno, National Sub ya tiene 25 mil restaurantes, sí, con su software. Tiene un montón en lo que es Cancún y Riviera Maya. Sí, no, y Centroamérica, y México, claro, y Guadalajara, y Monterrey, y Dubái. Ah, Dubái, sí, sí, sí. Pero bueno, vaya Ceiba del Estabay, le voy a decir, márqueles 943-9867. Aparte, su mesa, están allá a 200 metros de la Macroplaza, a 200 metros de la glorieta de la Estabay. Y si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría para que disfrute de su alimento, de su comida a la yucateca. Bien, me acompaña René Bernal y estamos desglosando este tema de cómo ser un mejor CEO o cómo ser un buen líder, un director general. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Pues mira, otro de los puntos es la inteligencia emocional, y esta es la cualidad que le permite a los CEOs o a los líderes pues tener una ventaja al momento de enfrentar las adversidades, pues ante las crisis o problemas es lo que les motiva a buscar soluciones. Fíjate que además de la inteligencia emocional y la anterior, que era sumar a sus equipos, yo diría que tiene que tener un canal abierto con su personal, con un nivel de comunicación casi total. Es cierto que a los empleados no les puedes decir toda la información, pero también es cierto que les tienes que compartir algo. Aunque sea usted el director y se vaya a referir a los empleados más básicos, pues tiene que, como empleado, necesita saber por lo menos cómo va, ¿no? ¿Cómo va la empresa? ¿Hacia dónde va? Bueno, yo creo que esto que mencionas, si bien ha sido la manera tradicional en la gestión de un director o de los dueños de negocios, ¿no? Pero yo pienso que, ¿qué pasa si les dices todo? No pasa nada. Pues no pasa nada. O sea, y yo creo que, amigos, mire, eso es lo que debemos de aprender, a verdaderamente transparentar lo que hacemos. No porque yo me tenga que esconder lo que hice mal o esconder mis errores. No, no se trata de eso. Se trata precisamente de que si yo cometí un error, pues la gente colabore conmigo para resolverlos. Porque de eso se trata. Mire, yo, René empezó diciendo que el CEO debe de tener esa inteligencia emocional para resolver problemas. Eso fue correcto, lo que escuché. Correcto. Entonces, esa inteligencia emocional le debe de permitir a usted soportar las circunstancias que siempre van a ser adversas. O sea, y entonces yo sí pienso que quitemos las tradicionales. Claro. Hay que ser transparentes, ¿no? Que bueno, ojalá también esto llegara a las instituciones gubernamentales, que tienen que ser transparentes completamente de lo que hacen y dicen, ¿no? Sí, ya basta de hablar en lo oscurito, ¿no? Y mejor comunicar las cosas que se deben de comunicar. Y miren, amigos, esa transparencia lo va a llevar a usted a ser asertivo. Asertivo quiere decir tomar las decisiones correctas. La decisión correcta, pues es lo que te lleva o te alinea en el camino a cumplir tus objetivos. Así de simple, esas son las decisiones correctas. Toda decisión que te aleje de tu objetivo, pues esas no son asertivas. Y eso te va a costar mucho trabajo. Asertividad en el momento de tomar la decisión es vital. Por lo menos eso nos dicen los expertos estos de la empresa de reclutación Hays. Y ahí es donde muchas veces se toman los riesgos más altos, y esos riesgos los tiene que tomar el director general. Ahí sí estoy de acuerdo que esas decisiones las tiene que tomar el director general. Sí. Cuando conllevan un riesgo potencial para la empresa. Sí, al final la decisión la toma el director. De hecho, por eso le pagan y por eso su nivel de responsabilidad. Pero no le impide nada el tomar opiniones, ¿no? No porque le vayan a decir qué es lo que tenga que hacer. La decisión la toma él. Pero insisto, dentro del personal te puedes llevar verdaderas sorpresas. Ah, sí, seguro. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen un punto de vista distinto. Mire, una práctica que yo muchas veces le invito a los empresarios que hagan, sobre todo a los directores generales, es de que le pidan a sus colaboradores que le escriban en una hoja o en media hoja cómo pueden mejorar lo que hacen. Eso lleva un riesgo. Claro. Porque si usted se los pide y ellos se lo hacen de manera honesta, transparente, usted va a tener la responsabilidad de hacerles caso. Ahí sí, porque si yo te estoy diciendo, mira, yo necesito esto, o yo puedo mejorar en esto y en esto, si hacemos esto, usted es donde se aprende a delegar. Si hace usted este ejercicio, más vale que esté preparado para decir, vale, entonces hazlo. Aquí te doy los recursos y adelante. Eso es empezar a ser un equipo colaborativo. Y además lo haces incluyente. Claro. Que es lo que toda la vida hemos pedido en el trabajo, ¿no? Oye, si mi jefe me escuchara un minuto, ¿no? Eso. Ahora, corres el riesgo de que te pongan en la lista y hay que cambiar al jefe, ¿no? Corres el riesgo, es correcto. Digo, también se vale. Es correcto, por supuesto, claro, vale, ¿no? Sin embargo, yo creo que también esa capacidad de la inteligencia emocional te debe de llevar a aprender a recibir críticas. Porque claro, hay que aprender claro a recibir esas críticas, ¿no? Porque si te critican y te enojas y lo corres, pues entonces nadie te va a ser transparente. No, y el te que está mal eres tú. Ah, por supuesto. Que ahí es donde empieza este. Pero bueno, ahí tiene usted, amigos, la reflexión. Este tema, como siempre, lo sube Ricardo Tapia a nuestra página. Usted lo puede bajar, escuchar nuevamente el programa, porque tenemos nuestro podcast en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, y usted puede escucharlo otra vez, bajar el tema, platicarlo con nosotros en nuestra página web o platicarlo con nosotros en las redes sociales. Pero lo importante es que usted lo estudie y tome lo que le haga sentido de ello, pero llévelo a la práctica. Y después hablamos de los resultados, que esa es la única misión de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, se acabó, partner. Se nos acabó. Pues buenas noches al auditorio. Bien. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos gracias por acompañarnos. Mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Está usted.